señor, con esa cabeza blanca, con esa piel arrugada y problemas auditivos. Es un varón, el de palabra de honor y por demás cumplidor. Ese es mi padre y amigo, su consejo es aliciente al corazón abatido. Ese señor, con esa cabeza blanca, con esa piel arrugada y problemas auditivos. Es un varón, el de palabra de honor y por demás cumplidor. Ese es mi padre y amigo, su consejo es aliciente al corazón abatido. Su voz ya no es el torrente, el que todos han oído. Sus fuerzas fueron menguando, su sistema digestivo no asimila como ayer todo lo que se ha comido. Perdió sus habilidades, por eso está entristecido. A mí también me entristece mirarlo tan afligido, pero al contemplar su obra me lleno de regocijo. Fue cabeza de un hogar, por demás comprometido, con su esposa tan amada y con sus hijos queridos. Ese señor, el que da su mano franca, con su figura cansada, ya pasó del medio siglo. Él me enseñó el respeto y el valor, a cultivar el amor y a ser un hombre sencillo. Yo voy creciendo a su lado, siguiéndolo por el trillo. Ese señor, el que da su mano franca, con su figura cansada, ya pasó del medio siglo. Él me enseñó el respeto y el valor, a cultivar el amor y a ser un hombre sencillo. Yo voy creciendo a su lado, siguiéndolo por el trillo. Su voz ya no es el torrente, el que todos han oído. Sus fuerzas fueron menguando, su sistema digestivo no asimila como ayer todo lo que se ha comido. Perdió sus habilidades, por eso está entristecido. A mí también me entristece mirarlo tan afligido, pero al contemplar su obra me lleno de regocijo. Fue cabeza de un hogar, por demás comprometido, con su esposa tan amada y con sus hijos queridos.